piedra que sueña y canta, o entre la rosa blanca del mármol frío, o quizá en el arcángel que se levanta como un nardo torero sobre su río. Solo lo ha sabido quien le dio su amor, el que en su apellido llevaba una torre y fue su pintor. Ay, Córdoba de mi pena y también de mi alegría, por la noche nazarena y sultana por el día. Si cristiana te venero y te adoro, reina mora, está brillando un lucero entre la noche y la aurora. ¡Ay, Córdoba de mi pasión! En la cruz de tus amores, mira, mira, mírame sin salvación. Ahí en la plaza del Potro, un antiguo caserón, donde un día tras el otro va latiendo un corazón. Allí hubo 100 mujeres de nardo y pena, bajo negras mantillas como doseles, y allí se fue muriendo Carmen Casena al despedirse Julio de sus pinceles. Córdoba palpita de tanto querer, y hasta la mezquita suspira de noche como una mujer. Ay, Córdoba de mi suerte, que las ansias adivina, con la vida y con la muerte juegas a las cuatro esquinas. Cuando Julio se pasea con su capa y su sombrero, crece el río en sus mareas y huele el aire a romero. ¡Ay, Córdoba de mi pasión! En la cruz de tus amores, mira, mira, mírame sin salvación. Cuando Julio se pasea con su capa y su sombrero, crece el río en su marea. De mi pasión en la cruz de tus amores, mira, mira, mírame sin salvación.